arenero, sin techo y sin pared. Yo me saco las ojotas si la arena no me quema, y me acerco al mar enorme de la mano de mi abuela. El balde y la pala son muy importantes para hacer pozos gigantes cuando el sol está brillante. Mi papá me fabrica un auto de arena parecido al de madera que armamos en la escuela. Y a la tarde, tardecito, cuando el cielo está naranja, vamos yendo despacito, contentos de vuelta a casa. El balde y la pala son muy importantes para hacer pozos gigantes cuando el sol está brillante. El balde y la pala son muy importantes para hacer pozos gigantes cuando el sol está brillante.